Comenzamos otro domingo. Buenas noches. Ese Rafita. Hola, buenas noches. Checa, ¿cómo andamos? Ya apareció la invitada, se hizo esperar. De one. Hola, Yona. Buenas noches, ¿cómo están pasando en este dominguito? Muy, pero muy lindo aquí en Santa Lucía. Está el Yona ahí transmitiendo, ¿no? Con Lisa haciendo un en vivo, un pequeño en vivo. Y bueno, este domingo, un domingo más acá en la radio comunitaria, en el espacio Carlos Alfredo. Un domingo de Copa América. ¿Qué lo arrancó tiró? La Copa América hoy. Dentro de poco juegan los tambores la celeste, así que vamos arriba. Ojalá piensen en eso. Sí, Jonas, acércate al micro. Y el programa queda de candombe y la historia vaya por otro lado. Pero una Copa América muy, muy complicada, muy compleja. Que iba a ser en Colombia, en Argentina. Después pintó Brasil en el último momento. Se manejó la chance de hacerla acá en Uruguay. Una Copa América manchada porque se está haciendo en un país una situación sanitaria adversa. Con un gobierno que en lo particular tengo mis serias discrepancias. Y en un momento donde hay jugadores que te están planteando si da o no da hasta la Copa América en esta coyuntura. Es tipo un tema para debatirlo larga y ampliamente. En un programa deportivo. Exactamente. Aquí estamos en Ubuntuniza. Domingo 13 de junio. ¿Cómo se comunican con nosotros? Y bueno, Víctor. Número. 092-194-144. Repita, por favor. 092-194-144. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por ahí. Pueden mandar un mensaje por WhatsApp, hacer preguntas, lo que quieran, pedir un tema. Checa. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenida a esta noche. Llegué corriendo, pero con muchas ganas. Así que bueno. Buenísimo. Y como han pasado varios personajes de acá, te tocó a vos, Yeka. Bueno, llegó mi momento. Así que preparate, ¿estudiaste? No estoy muy bien preparado hoy. Bueno, entonces. Hasta con el pelo mojado estoy. Así. Vos, la Yeka se vino corriendo porque estaba en la COPE, ¿no? Claro, salí así. Cumpliendo guardia un domingo. Muy bueno, pero llegué. Bien. Vamos arriba. Igual, creo que Jessica estaba muy, tiene mucho trailing. Mucho trading porque ha estado en los platos fuertes del mañanero Fortnite. Digo, claro, ya calculo, tendrás pista en esto de hacer notas, ¿no? Ya estoy bastante acostumbrada. Pero nunca estoy preparada y aparte estoy viendo gente que hace tiempo que no veo. Ah, guarda. Me asustan. Estos tres me asustan. Y bueno, acá, por ejemplo, con Enzo también hicimos una pequeña nota. Después estudiamos lo que era la milonga y el candombe. Exactamente. Después estuvimos, por ejemplo, con Fiamma, con teatro, y estuvimos analizando como el candombe, la parte escénica que tiene el teatro en eso, en el Teatro Verano o en la misma calle cuando va la comparsa, que tiene muchas cosas, ¿no? De lo que es expresión corporal. Sí, hablábamos de los personajes, justamente, como ella decía, ¿cómo trabajás vos para que una persona, por ejemplo, en la comparsa vos tenés personaje? Y tenés que meterte en la historia, entonces justamente todas esas cosas, está bueno como hacer unas notas de entrevista que visibilizan al candombe y todo, cómo se puede llevar de eso a lo que es el candombe. Sí, claro. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Aparte de la experiencia que tenía la invitada bailando en comparsas, la puede contar. Yo ya arrancando un montón de veces. Comparsé a vieja, sí, siempre, yo. Ahí adelante. Sí, desde los 10 años. Y además una clásica entrevista en lo... Estoy en otro medio de comunicación, en TV, haciendo notas en lo que es el carnaval. Y otra clásica entrevista en las transmisiones en vivo de TV es Jessica García, que siempre la logro secuestrar para que hable un poco para la otra cámara. Siempre en el carnaval me agarran ahí infragante y copadísima con el candombe. ¡Qué disparate! Y bueno, arrancamos la nota. Jessica García, preséntese ante todos ustedes. Bueno, yo soy Jessica García, muchas me conocen, me dicen a veces la Yeka. Soy tallerista acá en el espacio hace 5 años ya de tela, trapecio y aro. Además de eso trabajamos la expresión corporal con niños entre 2 años y, bueno, adultos, hasta adultos. O sea, en rangos diferentes, todas las clases separadas, pero niños, adolescentes y adultos. Y bueno, está buena esta invitación porque nosotros trabajamos mucho con el cuerpo, con la expresión y con la música. Para nosotros es fundamental la música, es un taller musicalizado siempre y trabajamos mucho con los movimientos corporales, con la rítmica de la música y Buena idea la del candombe. Ojo, las muestras de fin de año, ahí cuando tenemos que buscar esos instrumentales y es todo como un tema que les tiene que gustar, ojo que... Claro. ¿Quién sabe que podamos salir al teatro? Te ponés en contacto con la escuelita de candombe. ¡Wala! Y ahí... No, pues... no se me iluminó en este momento. Incluso sería como algo moderno, ¿no? Ver un espectáculo, imagínate. Vos ves... Ah, eso voy. Vos ves el Teatro de Verano y sin embargo nunca vi, por ejemplo, acrobacia a la vez de los shows del tambor y... Sí, no, han habido. ¿Vos sabés sí? Que cuando Gastón, Gastón de allá de Canelones, que tiene contrabando... Sí. Ah, bueno. Está, Gastón Damián. Gastón Damián hizo Circo Criollo, nada que ver, pero yo fui a hacer un número en un trapecio. Y fideé a un compañero de circo, malabares, y estaba Giorgio Silva tocando la guitarra, y había tambores, bombos legüeros, hicieron como una fusión. En el Recoveco. En el Recoveco. No, se hizo en el Politeama. Está, pero el Recoveco es el Recoveco. Sí. Está bueno una fusión. Y hay que, siempre hay que fusionar. Sí, claro. ¿Días y horarios acá? Bueno, estamos obviamente reducidos totalmente ahora con esto de la pandemia. Veníamos de tener talleres de lunes a viernes y ahora estamos solamente dos veces por semana. Porque claro, con esto de la pandemia no solo hubo que reducir los grupos, que claro, los grupos son chiquitos ya porque los vínculos y las relaciones, muchas veces niños con problemas respiratorios o lo que sea, y el invierno, bueno, a cuidarse. Así que estamos los miércoles de 6 a 8 de la noche con niños y de 8 a 10 con adultos y adolescentes. Yo tengo una pregunta, Yeka. Sí. Esto de la pandemia, sí, ¿en qué te ha ayudado o no sé, qué te ha hecho surgir así como de maneras nuevas, de moverte, no sé, porque los grupos reducidos... Y bueno, no es lo mismo, ¿no? Porque... No es lo mismo, la vuelta fue súper emotiva, porque uno ve que a veces estos espacios, cualquier tipo de taller, no sea musical, sea todo lo que es arte y cultura, que hoy en día como que no quieren hacernos ver como que no es tan necesaria, ahora la vuelta, me encontré con un montón de niños y adolescentes... desesperados por... Mira, acá te manda un saludo la Uni, te escribe. Ah, un besote a Uni. Bueno, Uni también es una alumna, sí. Una genia. Yo fui alumno tuyo en algún... Rafa fue alumno mío, participó de una muestra. Sí, la verdad, bueno, tengo un diploma en casa, sí. Hasta me llegó un diploma, la sí. Verdad, me puse re contento. Eso está bueno porque son talleres inclusivos, hay muchos varones y muchas nenas. Y bueno, hemos aprendido a movernos diferente y a cuidarnos diferente. Y ha sido como una distancia que nos une igual. Es como un respeto que hemos tenido que tener sobre el cuerpo del otro y una responsabilidad que los niños tan chicos y bueno, les cuesta de repente más un poco más a los adolescentes que... Yo leí en alguna ocasión algún estado tuyo, me acuerdo de WhatsApp, en el que vos agradecía a papá de niños que seguían igual abonando la cuota aunque sí. No estuvieran haciéndose los talleres. Yo agradezco realmente, no tengo palabras para describir porque en realidad sé el momento difícil económico también que esto ha traído a los papás. Uh-huh. Obviamente que son todos contextos diferentes y no todos pasan por la misma situación, pero sé que hasta el papá más trabajador sabe que esto es lo que amo hacer, que lo hago con el alma y que es mi sustento de vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se arrimaron a mi casa, me pidieron un número para poder girarme el dinero y todo este tiempo he podido, yo soy mamá soltera con dos chicos, a ir adelante, a ir remándola, porque los papás saben lo que significa el espacio también para los niños. Saben que es un lugar donde ellos se sienten bien y saben que yo también necesito... Y va, claro, también que en vos venía haciendo esto hace tiempo y se nota tu profesionalidad. Llegué y a que tener estás acá en ahí el espacio y sos responsable. 20 alumnos. Claro. Y cabe aclarar una cosa buena de los talleres aquí en el espacio Carlos Alfredo, que Jessica, por ejemplo, lo sabe, los talleristas, por ejemplo, funcionan y si te vienen niños que no tienen recursos económicos, tienen ciertos becados. Claro, no solo becados. Acá, al menos en mi taller, a principio de año se entrega un papel con los principios del espacio y para informar a los papás que muchas veces no saben que el espacio es... o sea, los talleristas sí cobramos, es nuestro trabajo, pero es un espacio que... pretende integrar y cualquier persona que quiera realizar las actividades que hay en el espacio pueden hacer. Así que tal, le podríamos decir eso a los papás, que lo manden a sus hijos, claro, aunque no puedan avanzar. Por supuesto. Claro que yo llegué a tener un taller específico y para chicos que querían venir y que no había lugares porque los talleres estaban colmados. Bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo, porque estos chicos quieren venir. Y bueno, y de repente no podían abonar y se los papás colaboraban de otra forma, venían, se quedaban, ayudaban, aportaban, me ayudaban con los gurises. Siempre hay una forma de intercambio que no siempre tiene que ser el dinero, ¿no? Exactamente. Y ahora que estamos hablando de lo personal y demás, ¿cómo vivió Yeka aquella caída? Oh. Yo estaba acá, yo estaba cerrando la puerta de la radio y siento ¡plum! Pero no solo eso, sino que verla la foto en la silla de ruedas. En silla de ruedas, yo me la crucé después de eso la primera vez, la iban llevando. Pero ella igual. Con esa energía que poco más se salía corriendo. Fue increíble, porque también, y no una vez resalto el apoyo de los papás. Y no una vez, sino dos veces. No, pero yo recuerdo una que verla en silla de ruedas mal y de repente... Creo que sí, increíble. Yo le hago para, pero no, en silla de ruedas, Jessica, y ahora está colgada. ¿Qué pasó ahí? Esa experiencia. Una fría cara. Primero que fue una recuperación récord para la medicina, supuestamente, fue lo que dijo el médico. Las dos lesiones fueron en tiempo récord. Era una lesión de un año y medio de recuperación y yo en 3 meses estaba colgada y subía a fuerza de brazos porque no podía apoyar los pies a las telas del servicio porque no me aguantaba más. Aparte, busqué la forma de poder seguir dando el taller igual, aunque... Y bueno, vino Jime y después estuvo Lucía, que fueron compañeras que me vinieron a ayudar, y bueno, yo dictaba la clase sentada, y bueno, terminamos paseando en la silla de ruedas, con los niños a UPA y un montón de cosas. Y bueno, se salió adelante, pero fue duro igual. Fue duro. Pero los gurises me sacaron adelante, no hay chance. No perdí la alegría, yo creo que por eso me recuperé rápido. Qué bueno, así que estamos hablando, vos preguntabas, Rafa, hoy, ¿y qué te llevó a crear el COVID? Imagínate, dos quebraduras seguidas y sumale el COVID. Wey. Y después COVID atrás, claro. Y bueno, ha sido toda una supervivencia en realidad, ¿no? Y seguir apostando a esto, porque muchas veces también yo me canso, ¿no? Y decís, claro, si me busco un laburo de 8 horas y estoy con una plata fija. Yo soy educadora preescolar, o sea, trabajé para la educación formal también. Y bueno, pensar en volver. Soy recreadora sociocultural, que lo hicimos también con Víctor, juntos. Pero hay algo que siempre me tira y me dice, no, quédate acá. Sigo apostando al arte y a la creación y a la fusión. Con Fiamma, por ejemplo. Bueno, con los tres talleristas que están funcionando ahora, y ahora hay una compañera nueva que está haciendo danza contemporánea, que seguramente vamos a poder hacer algo juntos también. Hemos fusionado los talleres siempre de alguna manera. Recuerdo la fiesta de las picas fue que hicimos todos. Enzo Música. Destacar también el 2019, el ¿no? artístico sí. que conlleva a Jessica en todo esto, tanto armando cuestiones escénicas, con proyecciones, con tablado, con toda una cuestión, digamos, interactiva de las diferentes artes. ¿Podríamos decir que Jessica García es más que una productora de telas? Tipo, tiene toda una cuestión, sos mucho más completa que eso, tenés como un montón de temas inherentes. ¿Cómo ves esa expresión artística múltiple donde te parás? Con tela, trapecio, también teatro, ha hecho cuestiones de payasos también. ¿Cómo te paras en el momento de armar un número artístico? El tema que, bueno, en realidad no solo es lo aéreo, lo mío, también hago malabares con fuego, que también fue una manera de sobrevivir en un tiempo de mi vida, ¿no? La recreación en cumpleaños, fiestas, eventos, ya sea con recepciones, malabares, lo que sea, te hace también como llevar al cuerpo a moldarse a varias situaciones. Entonces, por ejemplo, las muestras de fin de año que han sido en el Lumiere, en el Teatro Politeama, hemos llenado 2 días seguidos ambos teatros con localidades agotadas. Dato importante, antes de la pandemia. Sí, claro, sí. Todo esto es antes de la pandemia, lamentablemente. Mi gran ilusión es que en diciembre podamos hacer una muestra. Así sea al aire libre, yo cuento con una estructura aérea desmontable que podría ser al aire ya libre. Ya se usó esa, puede sí, ser. Yo la se vi. Usó. Sí. Sí. Pero está, bueno, todo dependerá de la situación. Qué laburo igual, ¿no? Sí, es un laburito. pero se puede. Sí, sabés lo que es. Y bueno, cuando los teatros, se trabaja mucho la expresión corporal, se trabajó mucho también este candombe afro. El afro se bailó mucho en la última muestra, se trabajó con el cuerpo, lo eligió una compañera que creo que fue Uni, si no me olvido, para trabajarlo con otro más. Tenemos a Angie, que también está en la escuela de candombe. Y bueno, hay que como que amoldar el cuerpo a todo y un poquito de todo, un poquito de actuación, un poquito de expresión corporal, un poquito de baile contemporáneo, un poquito de música, es toda una fusión. Justamente te quería preguntar, porque hablábamos la semana pasada en la entrevista con Bettina Rocha, de bueno, la importancia que tiene para una persona, ya sea desarrollar danza o representar un personaje, como manejar el cuerpo en un trapecio o sí, hacer teatro, que uno, o sea, dice, pero ¿para qué te sirve a nivel personal, por ejemplo? Te sirve para todo trabajo, tiene una posición. Vos tomás posiciones del cuerpo cuando discutís, vos tomás posiciones. Sí, y conocerse uno mismo, creo que por ahí, bueno, la pregunta va enfocada en eso. ¿Cuántas son las cosas que uno aprende cuando practica un arte y cuerpo, por ejemplo? Es un aprendizaje eterno, es un aprendizaje diario. Yo apuesto en mis talleres a la autocreación. O sea, me gusta brindar herramientas, pero me gusta proponer. Siempre con una consigna, es de bueno. Suena una música, voz, y que se suba y esa persona entre... Por eso digo que la música para mí es fundamental en esto. Y en la improvisación he encontrado los mejores números, los números más hermosos, más sentidos, que esos que preparamos todo el año para que salgan perfectos a fin de año, así que... No, trabajo la creación del cuerpo, a trabajar los niveles, desde el cómo pararse, cómo caminar, si quiero hacer un número estructurado, si quiero hacer algo más contemporáneo, si quiero que mi cuerpo sea libre en el elemento o si quiero formar una rutina. Eso es como muy libre. Y es un aprendizaje de todos los días, siempre digo, porque yo de los gurises aprendo siempre. Son tan creativos, sobre todo los niños, que lo que vos aprendiste como trucos con nombre y cosas que vos querés aplicar y caídas, y nada, ellos... orgánicamente hacen cosas maravillosas y crean formas maravillosas con el cuerpo que son propias. Y qué importante que desarrollen esa capacidad creativa que tenemos todos los seres humanos y que a veces, los gurises, viste que hoy en día con las tecnologías, con todo eso, con la película y juego youtuber, se sientan adelante del youtuber y están horas y horas mirando así. Pero es que en la enseñanza como que eso no se tiene mucho en cuenta, ¿no? El otro día Santi y yo conversaba con vos y vos estás estudiando algo también que... Bueno, sí, que tiene que ver con la recreación, una licenciatura en recreación y educación y lo que es el juego aplicado a la educación. Y vos me hablabas de que tu idea también y de que mismo lo que decía Yeka, que los mismos alumnos sean los que llevan adelante el crear, lo que traigan las ideas. Exacto, lo expresaste mejor que yo. El Santi me lo dijo el otro día, esto tipo en una llamada que... Claro, como no condicionar, eso mismo que dice Yeka, ¿viste? Presentarle tal idea y no condicionarle las cosas y ver cómo ellos te sorprenden, porque claro, a esa edad explotan la creatividad. Ellos no están atados a nada como nosotros, que tenemos muchos años, nos vamos como atando a normas, y ellos no están atados a esas normas. Entonces, crean cosas que ahí aparece la curiosidad, te sorprenden con un show, con cosas nuevas. Y generalmente los niños que vienen a mi taller también son esos niños que no encuentran como un lugar en ningún lado. Como que en la gimnasia hay que entrenar así, en el básquetbol se tira así, en el fútbol se patea así, y acá viene el que quiere patear, tirar, correr, saltar, bailar y hacer todo a la misma vez, viene a mi taller. O sea, cada vez que llega un padre con un niño, nunca es esta la situación. No, mirá, te aviso, ella o él... es hiperactivo o hiperactiva. Y digo, claro, obvio, si no, no estaría viniendo acá. O sea, estaría haciendo otra disciplina que también debe ser hermosa y con sus... Pero el niño que viene acá es ese niño que necesita expresar por sí mismo y a su modo lo que quiere hacer. Porque es algo totalmente desestructurado y libre. Y los niños están perdiendo bastante la imaginación con tanta información creada. Y bueno, acá tenemos un rato, y ojo, son planteos de las adolescentes también. Qué importante. Ah, ¿cómo me libero, profe? ¿Cómo me olvido de, no sé, del estudio? ¿Cómo me olvido de lo que pasa en casa? Y de todos esos mambos que ya vienen y me chismean. De adolescencia y demás. De adolescencia con esos chismes y todos esos cuentos y toda esa energía que tienen. Que siempre le toca a todo educador, ¿no? Justamente sí, vos decís, sos como el cómplice. Ya, yo soy profesor de, yo qué sé, guitarra y después terminaba hablando de la vida y aconsejando. Yo siempre digo, acá los primeros 10 minutos son de terapia porque no les puedo hacer nada. Los 10 primeros minutos, ellos total. Se cuentan todo, me cuentan todo. Todo hablan del mal clima, del profesor que no les gusta, de la materia que más les gusta, de cuánto sacaron en el escrito, de cómo se llevaron con la madre, la abuela que le vino a visitar. Y después entrenamos. Arranca la clase. Sí. Y con respecto al proceso de trabajo que estás con tu adolescente, con tus alumnas, ¿algún caso de una chica que haya entrado por ahí muy tímida, que después haya explotado? ¿Cómo es ese proceso de trabajo de tus alumnos, tus alumnas, de cuando entran a cuando egresan con la muestra final? Es increíble. Yo vi entrar chicas que no se animaban ni siquiera a hablar con las compañeras y terminaron haciendo un solo en un escenario gigante como es el del Politeama, rompiéndola, y que realmente, yo lloro siempre, en todo momento, pero verla y decir, y bueno, y tener mamás, que las nombraría una por una los casos, de que me digan, bueno, ayudaste a mi hija a que participe a la escuela. Aparte y vos decís, ¿cómo esto ayudó a que su hija participe a la escuela? A que se vincule con la familia, no lo hacía hasta ahora, porque logró expresar por otro lado y canalizar, la llevó a charlar, a tener amigas, que a veces los vínculos cuestan. Y que a veces estamos como que nos ponemos, viste, piedritas en que no puedo, y justamente después lográs hacer algo, y ese algo que lograste hacer te lleva a, bueno, a cumplir con una materia en el liceo, por ejemplo, a decir, sí puedo. Bueno, tuve una alumna que la mamá le dijo, bueno, como le gustaba tanto el taller, le dijo, bueno, trajo dos bajas, hasta que no subas las dos bajas, no venís más a Tela. La subió enseguida. La subió y vino. La mamá con el carnet en la mano y con Victoria Soria. Y dijo, bueno, ahora sí. Y Victoria subió y pasó un muy buen año. Y bueno, con toda la onda que pudimos poner. Y bueno, a veces lo usamos de herramienta. Qué importante. Bueno, invitando nuevamente entonces a Jessica antes de despedirla. Que los tiempos son tiranos. Sí, no voy a decir de vuelta lo que dice este personaje, pero los tiempos son Bordaberry. Así que, bueno, invitando, Jessica, ¿invita vos? Bueno, la participación en los talleres, arrimarse, está la idea de que si se acercan más gurises, hay obviamente que están muchos niños que ya están en grupos, que no están viniendo momentáneamente, están avisados, los papás me avisaron que es momentáneo que no están viniendo, pero siempre estamos abiertos a buscar un ratito más o un lugarcito más para hacer un tallercito, así que se pueden arrimar al espacio, a cualquiera de los talleres, le preguntan los datos de cualquiera de los talleristas, tanto para hacer teatro, danza, guitarra o telas, a cualquiera de los que estemos acá, que les pasan los números de todos los talleristas. Pásanos el número tuyo para así. Bueno, el mío es 098-453-971. Repita, por favor. 098-453-971. ¿Los días? Y los días serían, si podemos agregar ahora, lunes, miércoles y viernes, es la idea, volver a retomar todo eso. Pero empezamos solo hace 15 días y ya estamos completitos los grupos, así que ya estamos el mes que viene. ¿Y los horarios? El resto de los días. Los niños siempre van de 18 a 20 y los adolescentes y adultos siempre de 20 a 22. Bien, excelente, Jessica. La verdad que muchas gracias por venir. Gracias a ti por venir. Hace años que no la cruzaba, Jessica. Sí. Lindo compartir, todos conocidos y amigos. Ahora que caigo, ustedes dos son compartidos. Nosotros compartimos barrios, claro, compartimos pueblo y compartimos estudios juntos. También. Y yo digo, para esto me está gustando. Estas épocas, digamos, de compartir estudios, ¿cómo era un poco ustedes versión niños? Sí, tremenda fiesta. Hicimos animación sociocultural con Agustín, ¿sabes lo que era? Joda y joda a nosotros. Joda y joda a nosotros, y claro, imagínate, ya la voz lo dice todo, ¿no? Claro. El público se debe estar. Se renueva. Se renueva. Y bueno, nos vamos y hasta luego. Gracias, Jessica. Gracias. Se viene, bueno, la entrevista, ¿eh? Se viene murrugando. Vamos arriba.